A todos los machitos de la escena del hip hop, que quieren ver mujeres representando, que solo por las redes nos pasan mirando. Desde Centroamérica. La Luz que nos encargaron, una antología, es un librito que comenzamos hace unos meses a armar desde la Resi con la idea de poner juntas varias voces de mujeres que a nosotras nos han removido, nos han hecho pensar, nos han tocado el corazón, nos han hecho enojar, llorar, agarrar de nuevo aliento, reflexionar y repensar nuestras formas de construir. Se reúnen mujeres que desde la narrativa y la palabra, pero también desde sus formas de estar y habitar el mundo, han cuestionado el sistema, han creado otras posibilidades y otros horizontes. Para nosotras ha sido importante leerlas, releerlas, compartirlas, para aprender de ellas, cuestionarnos desde su mirada y su voz, mirarnos. Mirar cómo estamos construyendo espacios, relacionándonos, generando complicidades y vínculos. Estas, sus palabras, han resonado fuerte en nuestro corazón. Creemos que en este momento es importante recurrir a estas voces para encontrar aliento y construir juntas otras posibilidades y grietas en un momento tan complejo como este, donde nos imponen distancia, miedo, control y dificultades materiales. Esperemos que esta antología pueda acompañarnos. Vienen las voces de Audre Lorde, Alejandra Pizarnik, Silvia Cobes Morales, Yolanda Arroyo, Cole Caputuma, Rosa María Rofiel, Odette Alonso y María José Nóbrega. Mujeres de diferentes geografías y calendarios, pero que tienen en común que desde la palabra no solo han denunciado, sino creado universos de posibilidades que reconfortan, que dan esperanza y alientan para seguir día a día luchando contra un sistema de destrucción y muerte. Esperamos que su lectura les llene de digna rabia, pero que también en este encuentren un lugar. Un lugar para compartir y seguir. Que estas palabras sigan resonando, siendo grieta. Porque el encierro no nos calla, seguiremos gritando poesía y cuidando esa luz que las compañeras zapatistas nos encargaron. Porque la pluma puede ser también una espada. ¿Quién dijo que era simple? Por Audre Lorde. Tiene tantas raíces el árbol de la rabia que a veces las ramas se quiebran antes de dar frutos. Sentadas en edix, las mujeres se reúnen antes de marchar, hablando de las problemáticas muchachas que contratan para quedar libres. Un empleado casi blanco posterga a un hermano que espera para atenderlas primero. Y las damas no advierten ni rechazan los placeres más sutiles de su esclavitud. Pero yo, que estoy limitada por mi espejo además de por mi cama, veo causas en el color además de en el sexo, y me siento aquí, preguntándome, ¿cuál de mis yo sobrevivirá a todas estas liberaciones? Crecer negro y cristiano, de Cole Caputuma. El primer hombre que te enseñan a venerar es un hombre blanco. Luego vas a la escuela y aprendes lo mismo. No parpadeamos, pero lo cuestionamos. Y es así en todas partes, todo el tiempo. El evangelio es como la blanquitud, se cuela en nuestras casas y nos pone de rodillas. Sobrevivientes, Rosa María Rofiel. Yo conozco tu locura porque también es la mía. Somos locas rebeldes, locas de estar vivas, locas maravillosas, estrafalarias floridas. Ovejas negras descarriadas sin remedio, vergüenza de la familia. Piezas de seda fina, amazonas del asfalto, guerrilleras de la vida. Locas de mil edades, llenas de rabia y gritos, buscadoras de verdades. Locas fuertes, poderosas, locas tiernas, vulnerables. Cada día una batalla, una norma que rompemos, un milagro que creamos para poder seguir siendo locas solas, tristes, plenas. Mujeres locas, intensas, locas mujeres ciertas. De Alejandra Pizarnik, Anillos de Ceniza. A Cristina Campo. Son mis voces cantando para que no canten ellos, los amordazados crismente en el alba, los vestidos de pájaro desolado en la lluvia. Hay, en la espera, un rumor al lila rompiéndose. Y hay, cuando viene el día, una partición de sol en pequeños soles negros. Cuando es de noche, siempre, una tribu de palabras mutiladas busca asilo en mi garganta para que no canten ellos, los funestos, los dueños del silencio. ¿Cómo resistir? Por Silvia Cuevas Morales. ¿Cómo resistir convertirse en roca, en hielo? Dejar de ser carne para no sentir. Ser muda para no gritar. Sorda y ciega para no escuchar más mentiras, no ver más rostros hipócritas. ¿Cómo no ahogarme con la ira y las lágrimas ante este monstruo burocrático? Justicia injusta, madre patria racista que me niega la entrada. ¿De dónde sacar ánimo para resistir la embestida? El torero que cada vez más me aniquila con sus banderillas envenenadas, con su caballo de Dios falso, con su Verónica que da alardes de fuerza ante un toro que se tambalea en medio del círculo vicioso de una lidia injusta. ¿Cómo sobrevivir cuando ya ganas no quedan? Cuando la esperanza es nula y las verdades son falsas y el camino se aletarga en la infinita espera. ¿De dónde sacar paciencia cuando todas las puertas se cierran? ¿Cómo resistir y seguir intentando conseguir lo que tanto cuesta? ¿Cómo seguir luchando cuando armas ya no quedan? Cuando el mundo poderoso se mofa del perdedor y la población de vencidos aumenta. ¿Cómo seguir luchando cuando se seca el pozo de la paciencia? Júbilo Negro de Coleca Pútuma. Nos azotaban por los pecados de los demás, azotados por sílabas y por la palabra de Dios. Antes del anochecer quería decir hora de volver a casa. El colchín de mi abuela conocía el aliento matutino de cada uno de mis hermanos, primos y de los hijos, hijas de la vecina, por su nombre. Bastaba un solo colchón extendido en el suelo para todos. Rebanadas de pan untadas con ayrama y enrolladas en forma de salchicha. Las tomábamos con rooibos negro, no pedíamos queso. Nos saciaba. Mis primos y yo nos congregábamos alrededor de un gran cuenco de onkusho, cada cual con su cuchara. Agua con azúcar completaba la comida. Estábamos en casa y enteros. Pero, ¿no es curioso que cuando preguntan sobre nuestra infancia negra, solo les interesa nuestro dolor? Como si las partes felices fueran accidentales. Escribo poemas de amor también, pero solo quieres ver mi boca desgarrada en protesta, como si mi boca fuera una herida con gangrena y pus en lugar de alegría. Voces: Tere Villalobos, Astrid Cuero, Rosa Serna, Fabiola Zavala. Canción de fondo: Somos Guerreras de Nakuri, Audrey Funk y Rebeca Lane.